Bueno, y comenzamos ya entonces con el recorrido de entrevistas, como les decíamos, de algunos de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. Y nos vamos a ir a la provincia de Corrientes, donde hay una importante organización y movilización de campesinos, de organizaciones sindicales, sociales y ecologistas, que están pidiendo no solo por la titularidad de sus tierras, sino que están reclamando la recuperación de estas tierras para el uso de los campesinos y la de las organizaciones para la producción comunitaria y no para que se lleve estos beneficios a algunas empresas multinacionales. Y estamos para que nos cuenten un poco más sobre esto con Antonio Lescano. Él es dirigente campesino de la Asociación de Pequeños Productores de la provincia de Corrientes. Hola, Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a radio a la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Bueno, igual para nosotros, Antonio. Bueno, ¿nos puede contar con algunos detalles cuál es el comienzo de este conflicto que los ha llevado hasta, bueno, tener que hacer un corte, tenemos entendido, de la Ruta Nacional 118 en reclamo de sus tierras? Sí, eso, efectivamente, bueno, la lucha hace rato ya lo venimos haciendo, son varias cosas. Uno era esta 3.100 hectáreas que fue dotado por una familia para un bien social, para el uso comunitario, que en función a través de una fundación, y eso se intervino hace unos pares de años atrás, intervino el gobierno de la provincia de Corrientes, y bueno, siguen ellos con sus manos. A través de una ley de que el fin del año pasado, a través de una ley que que ellos hicieron, el gobierno que tenía en las dos cámaras de diputados y senadores, como se convirtió en ley, y justamente decía que eso pasa a depender de un instituto de desarrollo rural de la provincia, donde esa tierra es nuestra, o sea que es de la gente de San Miguel y de Loreto, entendiendo que está dentro de la provincia. Antonio, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Esa propiedad tiene 3.100 hectáreas. Y eso antes de que comenzara este conflicto y que esto se convirtiera en ley, ¿qué uso se estaba dando o cómo se trabajaba esta tierra? Sí, bueno, anteriormente estuvo manejado por una fundación que tampoco los integrantes la manejaron bien. A raíz de eso estaba fundando ahí una escuela, la familia agrícola, EPA, funcionaba ahí, y bueno, después le desalojó a la escuela de ahí, o sea que le desalojaron violentamente. Eso fue en el año 97, y desde ahí eso, a los pocos tiempos de fundación pasó a través, cuando la provincia fue intervenida también en esa época, también se intervino como estos campos, y ahí pasó, fundación pasó a ser Instituto de Promoción Rural San Nicolás, justamente llevando siempre los mismos sentidos, o sea, que para que trabaje la gente, para que puedan hacer ahí algunos emprendimientos productivos, alguna experiencia. Bueno, eso se llevó muy poquito tiempo, ya se hizo. Empresa, ellos venían alquilando grandes empresas, el año antepasado alquilaron 200 hectáreas a una empresa, para plantar maíz, y así, y, o sea, nosotros estamos ocupando el campo ahora, nosotros somos arrendatarios, o sea que estamos alquilando de la nuestra tierra, estamos alquilando, o sea que no es que estamos en contra de no alquilar, de no pagar, o sino digo que ellos están manejando, o sea que el Ministerio de la Producción, de la provincia, la que está manejando. Y el reclamo de a la Asociación de Pequeños Productores de la provincia, conjuntamente con otras organizaciones, es para que este manejo lo hagan los propios trabajadores. Sí. Lo que nosotros proponemos es que ya se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, justamente proponiendo que esto vuelva a ser fundación, y dentro del proyecto proponemos que sea administrado por las organizaciones e instituciones que trabaja con el sector productivo, o sea que la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, las organizaciones, asociaciones, los colegios, o sea que todas toda la institución que de una o de otra forma que trabaja con el sector productivo. Claro, bien. Antonio, contanos un poco de bueno, lo que pasó la semana pasada, que ustedes deciden el corte de la ruta 118. ¿Cómo? Contanos un poco de lo que pasó la semana pasada cuando ustedes deciden el corte de la ruta. Sí, sí, nosotros hicimos el sábado, justamente el viernes, perdón, hicimos acá un corte de ruta acá en la ruta 118 enfrente de la fundación, o sea, que donde está la estancia. Uh-huh. Eso nosotros hicimos en esta lucha somos varios actores, o sea, que estamos interviniendo a otras tres organizaciones campesinas más, esta amiga, algunas organizaciones sindicales de acá de Corrientes, de San Miguel también, algunas instituciones, o sea, que varios. Nosotros acá nos constituimos en una mesa para reclamar esto. Y eso es lo que hicimos, nos propusimos el corte de ruta porque es la herramienta que tenemos a mano, no le queremos joder a nuestros hermanos que están explicando, pero le paramos como un ratito y le explicamos qué es lo que estamos haciendo y bueno, después se le estuvo liberando. O sea que son procesos y todo eso. Muy bueno, la gente entendieron, inclusive algunos quedaron y nos acompañaron ahí un rato. Por último, Antonio, bueno, consultarte, además del alquiler que ustedes hacen de estas tierras y de otras empresas que alquilan estas tierras, ¿estos dineros a dónde se destinan o quién administra este dinero? Esto administra el Ministerio de la Producción, o sea que tiene un interventor, porque sigue estando intervenido, esto tiene un interventor y bueno, ellos son la que administran. ¿Y ustedes conocen el destino de esos fondos? Sí, bueno, ellos dicen que es para porque tiene todavía algunos fondos, alguna gente empleada tiene acá el instituto y dice que es para pagarle a ellos, para poner para invertir en algunas cosas ahí de las herramientas, dicen ellos, pero nosotros ya no sabemos. ¿Qué costo están cobrando la hectárea, por ejemplo? Nosotros estamos pagando, sí, es poquita, nosotros estamos pagando 200 pesos la hectárea, o sea que el pequeño productor, nosotros estamos alquilando hasta 10 hectáreas por productor, hasta 10 hectáreas, y estamos dentro del instituto para hasta 150, más de 150 familias, o sea que casi 400 hectáreas estamos ocupando. Bueno, Antonio Lescano, muchísimas gracias por este tiempo, por la información. Por último, agradecerte a vos también comentarte un poquito y también a la audiencia, sí. El tema de las forestaciones que nos vienen avasallando. Acá tenemos nosotros colonias enteras que han desaparecido por causa de las forestaciones de las multinacionales que vienen y se trata justamente porque no hay una política de que pueda acompañar al sector de la familia campesina, justamente no acá en la provincia no hay, y creo que ni en ningún lugar del país. Están viniendo con todo, y acá nosotros tenemos liderazgo también con otras organizaciones, también estamos haciéndole frente, estamos haciendo algunas marchas, algunas movilizaciones, justamente por eso, para que sea la tierra y el agua que no nos lleve todo, y las poblaciones vienen destruyendo todo en el tema el medio ambiente, pero mirá, es muy feo acá cerquita tenemos familias, colonias enteras que están desapareciendo justamente porque están lleno de monte. Bien. Es impresionante. Antonio, ¿qué cantidad de hectáreas hoy está en manos de las multinacionales allí en Corrientes? En mente no tengo, pero yo estoy en la chaca, estoy trabajando, no, pero es muchísimo. En otra ocasión, cuando salí al aire y comentar ese tipo de cosas, yo voy a tener ya la cifra exacta, pero es muchísimo. Está dentro de la que tiene más forestación dentro de la provincia, o sea que es Corrientes pionera en la forestación, y dentro de Corrientes está San Miguel, o sea que acá San Miguel tiene cualquier cantidad. Ya te digo, hay tres colonias que están desapareciendo en consecuencia de la forestación, que van a emigrar a las villas miserias. Es muy feo. Seguro. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta información. Nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar difundiendo en nuestros medios para que esta realidad se conozca, porque realmente, como vos decís, creemos que hay falta de políticas concretas que acompañen a la familia rural y a los productores y que no estén tan asociadas con empresas multinacionales, por ejemplo, como vos mencionás, que llevan adelante este tipo de deforestación tan masiva que llega a expulsar a la propia familia. La Universidad de Harvard, por ejemplo, es una de las que tiene muchísima acá, pero mira, más de 10.000 hectáreas de deforestada tiene. La Universidad de Harvard. Sí, eso, y después, ¿cuánto más? Está, por ejemplo, pero mira, es impresionante. Hola. Bueno, ahí tuvimos un corte, no nos había mencionado Antonio que quizás la señal no iba a ser muy buena porque se encuentra en su campo trabajando allí en la zona de Colonia de San Antonio, en la provincia de Corrientes. Antonio Lescano, escuchamos, él es dirigente campesino de la Asociación de Pequeños Productores de la provincia de Corrientes y nos contaba respecto a dos cuestiones críticas que están atravesando. Por un lado, es la necesidad que tienen allí en la colonia San Antonio de el uso de la tierra por parte de los campesinos que hoy están alquilando, y hay una gran cantidad de hectáreas, 3.000 hectáreas que están en manos hoy intervenidas por el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, y los campesinos están reclamando que esta administración y gestión de estos campos vaya a manos de las organizaciones productivas. Y por otro lado, esta última realidad que también nos contaba, que es el gran avance que están teniendo las empresas multinacionales en las tierras correntinas, sobre todo en la zona de Liberá, donde hasta han expulsado colonias enteras para realizar forestación. Incluso nos mencionaba, ahí recién escuchamos, la propiedad de miles de hectáreas por parte de la Universidad de Harvard. Así que bueno, ahí estamos en Corrientes, entonces conociendo un poquito más la lucha de los campesinos y organizaciones rurales de Corrientes. Soy yo.